Celebrity Medic. Kama pele unacheza kote, unaifinya, unaiweka. Kama pele iga miguu yote, unaikunja, unaiweka. Kama pele una mimi na unaiweka. Kama pele una mimi na Baby, leave your talk a leo and you naje. Nimepiliza ama nimebo nasemaje. Bonye shota vyo ringa mama taringaje. Kifunga goli yako mayowe tapigaje. Nitaka benchi la mbele, mindo super sabu. Super sabu. Na ukiumia mimbo ntatoa matibabu. Matibabu. Mpenzi ukishinda goli ntacheza bakanja. Pata shika, pata chimbika umundani kwa wanja. Yeah. Pasi pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa, pa, pa, pa. Baby pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa, pa. Kama pele. Baby unacheza kote, unaifinya, unaiweka. Kama pele. Unapiga miguu yote, unaikunja, unaiweka. Kama pele. Una mimi na unaiweka. Kama pele. Una mimi na unaiweka. Kama pele. Weka basi mpira kati, shamdondosha kipa. Mindo nyota bila wasi, kombe langu atanipa. Wameavaga hawachandimu, mimi mtoto wa FIFA. Nawashangaa kila msimu na wazidi marifa. Kama mziki huwa naweza waingie kati. Kama jezi zinateleza tope mashati. Mpenzi ukishinda goli ntacheza bakanja. Pata shika, pata chimbika umundani kwa wanja. Pasi pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa, pa. Baby pasi ni pasi, pasi ni pasi, pa, pa. Kama pele. Yes. So remedies. Kija moja moja. Dali. Kanzu na vesha. Kija kwa makundi makundi. Dali. Kanzu na vesha. Kinfata kwa pupa. Dali. Kanzu na vesha. Na wavesha tajuta. Dali. Yeah.